ritmo de maracas acompasadas que se resiente. Escondí contagiada suave de mi mente esta melodía y con verso del alma para formar esta cumbia alegre. Y así nació mi cumbia bonita. Así nació mi cumbia. Y así nació mi cumbia bonita. Así nació mi cumbia. Un sonar de tambores que en mis oídos repercutían, un ritmo de maracas acompasadas que se resiente. Escondí contagiada suave de mi mente esta melodía y con verso del alma para formar esta cumbia alegre. Y así nació mi cumbia bonita. Así